En realidad, más que, o sea, generalmente estamos pagando, sería el lunes. El dinero, más que depositar, la plata, o sea, ingresa a la cuenta de la municipalidad y lo que se hace es, vamos a decir, todo en forma electrónica, si no hay ningún hackeo de esto que ha pasado ahora, se estarían cobrando los sueldos el lunes. ¿Con total normalidad? Por lo que me dijo Luis, no tendríamos inconveniente en pagar. ¿Hay que afrontar una suma de 1.000 pesos en noveno día hábil también? En eso también estaba ahí terminando de ver Luis y se podía afrontar ya ahora también con, o sea, con el sueldo de los 1.000 pesos. Ah, ¿todo junto? Si se podía, o sea, estábamos viendo si se pagaba ahora los 1.000 pesos, si se desdoblaba unos días, de acuerdo a cómo estaba. Si estaba la plata, se pagaba todo junto. El tema es la política salarial que tiene el municipio, incluso los sueldos de funcionarios del municipio de Santa Rosa no son los sueldos más altos que cobran los municipales de la provincia. Nosotros cobramos un porcentaje que es una escala salarial que no la fijamos nosotros, que está hace ya más de 20 años, que es una escala salarial que es lo que se ha venido cobrando siempre. En el caso, por ejemplo, que figura que yo gano unos 80.000 pesos, en realidad gano unos 100.000 pesos. Y no es, o sea, lo que figura de gasto bruto, entre antigüedad, título. De bolsillo gano 54.000 pesos, es mi sueldo de bolsillo. Lo otro tenés impuestos a las ganancias, tenés antigüedad, tengo 24 años de antigüedad en la administración pública, tengo título universitario y que son las distintas escalas. Lo que cobro por eso de bolsillo es algo de 54 mil pesos, 55, que eso te varía. Ahí el otro día, ayer me había pedido Jorge Nemesio y le mandé copia de él. ¿Y un categoría 1, por ejemplo, cuánto cobra de bolsillo? De bolsillo tenés que ver, de acuerdo, ahí, por ejemplo, hay serenos que andan cerca de los 40 mil pesos de bolsillo.